quiere la paz. Oh, pero siguen las guerras cada día más. Miles de hombres pierden sus vidas por pelear. No pueden encontrar la paz, perdidos están. Anda, buscan desesperados quien les pueda dar amor, alegría, felicidad. No pueden encontrar la paz, pues tienen en su andar tinieblas, dolores, espantos, angustia sin paz. Pero hay un Dios que es poderoso, omnipotente y único rey, que puede salvar. Dios lo quiere salvar. Mi voz con toda el alma quiere pregonar esta verdad tan grande que habla de Dios, el único ser que puede lograr que acaben las guerras y reine la paz. Pero hay un Dios que es poderoso, omnipotente y único rey, que quiere salvar. Puede salvar, sí lo puede salvar a este mundo. Dios lo puede lograr, sí lo puede lograr, que acaben las guerras y reine. Dios lo puede lograr, sí lo puede lograr, que acaben las guerras y reine la paz. Dios lo puede lograr, sí lo puede lograr, que acaben las guerras y reine la paz. Dios lo puede lograr, sí lo puede lograr, la la la la la la la la la la la la la. La ra ra ra, la ra ra ra ra, oh ra ra ra ra, oh ra ra ra.